No te estaba buscando, te lo juro, no te estaba buscando. Te encontré en una esquina con tu amiga bailando. Me acerqué y te dije de escaparnos. No soy un 10, pero juntos somos un 100. Si te ven y la pasamos bien, con mi bandita yo tu rehén. Número uno de mi top ten, ella está divina y juntos somos un 100. Si te ven y la pasamos bien, con mi bandida yo tu rehén. Número uno de mi top ten, ella está divina. Parece leyenda, maniquí le quedan bien todas las prendas. Ella no es de nadie, no le importa lo que tenga, ni que la mantenga, aunque le convenga. Yo hago que se venga. Que todos quieren estar contigo. Yo quiero ser mucho más que un amigo. Yo quiero ser tu abrigo. Ey, en las noches de frío y juntos somos un 100. Si te ven y la pasamos bien, con mi bandida yo tu rehén. Número uno de mi top ten, ella está divina y juntos somos un 100. Si te ven y la pasamos bien, con mi bandida yo tu rehén. Número uno de mi top ten, ella está divina. Ay, esto es la Mila M y le mandamos cumbia, perro. Ja, ja. No te estaba buscando, te lo juro, no te estaba buscando. Te encontré en una esquina con tu amiga bailando. Me acerqué y te dije de escaparnos. Juntos somos un 100. Si te ven y la pasamos bien, con mi bandida yo tu rehén. Número uno de mi top ten, ella está divina y juntos somos un 100. Si te ven y la pasamos bien, con mi bandida yo tu rehén. Número uno de mi top ten, ella está divina. Despacito, despacito.